primera vez casi siempre sale mal. Nadie nace sabiendo cómo caminar. Me equivoqué, me caí, volví a intentar. Con las manos llenas de ganas de avanzar. El miedo no enseña la acción, sí. Arriesgarse es la forma de seguir. Si fallo y no me voy a rendir, mañana lo hago mejor que ayer. Por fin, malogrando se aprende, así es la lección. No hay derrota si hay corazón. Si no sale a la primera, no importa también, porque la segunda saldrá mejor, créeme. La primera vez casi siempre sale mal. Nadie nace sabiendo cómo caminar. Me equivoqué, me caí, volví a intentar. Con las manos llenas de ganas de avanzar. El miedo no enseña la acción, sí. Arriesgarse es la forma de seguir. Si fallé y no me voy a rendir, mañana lo hago mejor que ayer. Por fin, malogrando se aprende, así es la lección. No hay derrota si hay corazón. Si no sale a la primera, no importa también, porque la segunda saldrá mejor, créeme. Malogrando se aprende, así es la lección. No hay derrota. Sale a la primera, no importa también, porque la segunda saldrá mejor, créeme.